esperándote aquí. Cambio todo en mí y así está. La confianza en que podamos recibir. Es tarde, no recibo nada y que asumo con debilidad. No sería extraño que me contradiga ahora al momento de enfrentar lo que corre por ti. Que corre por